Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Y lo primero que quisiera transmitir a los españoles y españolas es la rotunda condena, la total y rotunda condena que hace en nuestro país España las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Los hechos, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido. Es, por tanto, desde todo punto de vista, una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania. Estos son agentes de Putin. La propaganda influye mucho en la izquierda europea. Y estos son partidarios de que se rinda Ucrania. Así no es la izquierda bélica. Дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность. Y es algo más. Es un ataque frontal a los principios, a los valores, por encima de todos ellos, el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad. Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países. I have no doubt that President Putin made his decision to ruthlessly attack Ukraine only after watching the pathetic withdrawal from Afghanistan, where the military was taken out first, our soldiers were killed, and American hostages plus $85 billion worth of finances were left anywhere in the world, or left anywhere in the world. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Taibo, que lleva más de 30 años escribiendo y publicando sobre el espacio ruso-soviético y Europa Central y del Este. Fruto de ello podemos citar bastantes libros como La Unión Soviética de Gorbachev, Las Fuerzas Armadas en la Crisis del Sistema Soviético, Crisis y Cambio en la Europa del Este, La Rusia de Yeltsin. También tenemos otros más recientes como Rusia en la Era de Putin, El Conflicto de Chechenia o La Rusia Contemporánea y el Mundo. En 2014 publicó el libro Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos, Energía, reeditado además recientemente por los Libros de la Catarata. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias, Arcaiz. En las últimas semanas estamos ante un rodillo mediático con tertulias televisivas, radiofónicas, con artículos y noticias de prensa, y aún así la sensación, yo no sé si puedo hablar por los demás, pero con casi certeza de desinformación, yo al menos lo siento de la forma bastante palpable, sobre todo cuando asumimos que esos espacios mediáticos o parten de simplificaciones de situaciones que son complejas o quizás incluso las más de las veces nos encontramos directamente con las formas más clásicas de la propaganda. Así que te agradezco el esfuerzo de ayudarnos a contextualizar lo que está sucediendo más allá del ruido mediático. El agradecimiento es mutuo, Arcaiz. A ver si consigo hacerlo bien. Vamos a empezar. Sé que de hecho que en los últimos tiempos y al calor de esta guerra abierta te sientes a menudo incómodo y confiesas no poder explicar muchas cosas. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera es que los conocimientos, profundos o no, que yo he acumulado en los últimos 30 años en lo que hace a conflictos registrados en el espacio ruso-soviético, Estoy pensando en el Transniestre, en Abjasia, en Osetia del Sur, en Chechenia, en Nagorno-Karabaj, en Donbass o en Crimea, apenas me sirven de nada para dar cuenta de lo que ocurrió hoy en Ucrania. Esos conflictos me parecen en estas horas pequeñas escaramuzas que a duras penas ofrecen claves de comprensión. La segunda razón es que yo creía haber accedido a una visión cabal de lo que pasaba por la cabeza del presidente ruso Putin, que me aconsejaba concluir que este último asumía siempre posiciones muy prudentes, de tal manera que los riesgos eran muy reducidos y controlados cuando movía alguna pieza. Con toda evidencia, no es esto lo que está ocurriendo en estas horas en Ucrania, de tal manera que, de nuevo, los conocimientos que atesoro no están a la altura de aquello sobre lo que tengo que pronunciarme. Si tengo que retratar lo anterior de la mano de una anécdota personal, diré que hace tal vez 4 semanas sopesé seriamente el horizonte de viajar a Kiev para pulsar cómo estaban las circunstancias, sin sospechar en modo alguno que podíamos adentrarnos en un conflicto como este que tenemos delante de los ojos. Lo primero quizás es situarnos. ¿Qué es Ucrania en términos geográficos, históricos y de construcción nacional? Ucrania es un país de 600.000 kilómetros cuadrados, con 46 millones de habitantes, al que ha tocado en suerte encontrarse en una zona muy cobijada por imperios varios. Esos imperios han sido, durante varios siglos, el polaco en el oeste y el ruso en el este, en el buen entendido de que al acecho estaban también los imperios otomano y austrohúngaro. Digo, en ese libro que has mencionado antes, que lo anterior tal vez tiene un buen reflejo en la condición de dos ciudades ucranianas. Mientras Lviv o Lvov, en la Ucrania occidental, cerca de la frontera con Polonia, a duras penas ha estado sometida durante medio siglo a la férula de Moscú o de San Petersburgo, Kharkov, en cambio, en la Ucrania oriental, es de hecho una ciudad rusa que ha estado durante 5 siglos sometida a esa férula. El efecto mayor es un escenario étnico muy complejo, en el que es difícil, al menos hoy en día, identificar la condición de las gentes. Me limitaré a señalar que al respecto se despliegan 2 grandes criterios, el de la autodescripción o autoadscripción étnica, que presuntamente ha cambiado en los últimos años, y en segundo término, el de la lengua hablada, que es un criterio nebuloso. No es muy sencillo atribuir sin más la condición de ucranianos a quienes tienen el ucraniano como lengua materna y de rusos a quienes emplean el ruso como lengua materna de nuevo. Recuerdo que antes de 2014 en Ucrania había 6 millones de ciudadanos que tenían el ruso como lengua materna y sin embargo se autodescribían como ucranianos. ¿Cuáles han sido los rasgos principales de la política en la Ucrania contemporánea? El primero es el hecho de que es un país gobernado también por eso que con mayor o menor fortuna hemos dado en llamarlos oligarcas. Antes de las crisis de 2014 hubo quien dijo que el parlamento ucraniano era el más monetizado del mundo, para subrayar que en él tomaban asiento grandes fortunas y oligarcas de manera visible. Un segundo rasgo es el hecho de que a partir de la llamada Revolución Naranja de 2004, y en las circunstancias presentes creo que el hecho se mantiene igual, cuando ha accedido a la presidencia del país o a la presidencia del gobierno una figura política que se autodescribía como prorruso o prooccidental, al final ha tenido que plegar velas y buscar el apoyo de quienes en teoría eran sus enemigos. Esto se vincula, claro, el hecho de que Ucrania es un país, por muchos conceptos, dependiente con respecto a Rusia. La deuda externa, vinculada con la necesidad de pagar los suministros de materias primas energéticas vertidos por Rusia, fue creciendo con el paso de los años y eso se tradujo en concesiones en ámbitos diversos, como los de las armas nucleares, la flota del Mar Negro o el arrendamiento de la base de Sebastopol en Crimea. Estas circunstancias entiendo yo que se aceleraron a partir del año 2013, a través de procesos varios. Estoy pensando en la revuelta del Maidán, en donde se hicieron valer, por un lado, una legítima reacción ante un escenario infumable y la presencia paralela de grupos de extrema derecha. Estoy pensando en la huida del presidente Yanukovych, que fue interpretada en Moscú, no sin argumentos, como un golpe de Estado. Estoy pensando en la decisión rusa de anexionar Crimea y poco después en la guerra del Donbass, que los hechos se ha prolongado hasta el momento presente y que ha ocasionado problemas visibles en Ucrania. ¿Es la OTAN y por extensión el llamado mundo occidental responsable de buena parte de los procesos en curso? No me cabe ninguna duda. Es más, creo que para explicar quién es hoy el presidente ruso, difícilmente podríamos obviar esta dimensión. Putin es, en alguna medida, el producto de la ignominia de la política occidental. Me limitaré a recordar al respecto que en dos periodos largos, entre 1991 y 1996 el primero, y entre 2000 y 2006-2007 el segundo, Rusia se mostró como un aliado colaborador, en ocasiones más bien sumiso, del mundo occidental. Esto, conviene subrayarlo, sucedió también con Putin en la presidencia del país. A menudo olvidamos que en la misma tarde de los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, el presidente ruso ofreció un cálido respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se disponía a aplicar su homólogo norteamericano, George Bush, hijo. Ese respaldo se tradujo en una cooperación activa de Moscú en la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en 2001 y poco después en un silencio connivente en lo que respecta a la agresión militar de Estados Unidos en Irak. Cabe preguntarse qué fue lo que Moscú recibió a cambio de esta colaboración o de esta connivencia. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos siguió adelante con su programa de un escudo antimisiles, que respondía al propósito claramente de mitigar la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Propició una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a las tres repúblicas del Báltico. Se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que con el beneplácito de Rusia había articulado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para perfilar la intervención en Afganistán. Promovió las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Rusia en países como Georgia, Ucrania y Kirguistán y en momento alguno concedió un trato comercial de privilegio a Moscú. En estas condiciones me temo que era inevitable que Rusia buscase un camino que infelizmente ha asumido en los últimos días un perfil tan duro y tan impresentable como una guerra de agresión en Ucrania, que nace, no lo olvidemos, en una dimensión u otra de la ignominia de las políticas occidentales. Toca también quizás redefinir la OTAN más allá de lo que nos puedan contar. ¿Qué significa la OTAN para ti? Bueno, la OTAN es la principal alianza militar urdida por el mundo occidental y que en ese sentido busca la expansión y la satisfacción de los intereses de los capitales del mundo occidental. La OTAN es una instancia que, en lo que respecta a lo que hoy nos atrae, ha promovido lo que yo entiendo que es un genuino cerco sobre Rusia, materializado en ampliaciones sucesivas y en el despliegue de bases militares. La OTAN es una organización que en la Europa Central y Oriental promueve los intereses de nuestros empresarios, que en sustancia se caracterizan por explotar una mano de obra barata, hacerse con el control de materias primas más o menos golosas o buscar mercados razonablemente prometedores. Al margen de lo anterior, creo que es muy difícil vincular la OTAN con la causa de la democracia. No sé qué tendría que ver con la democracia, la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, el régimen que impera hoy en Turquía, o el propio sistema que se ha desplegado en los últimos años en Ucrania, que a mi entender recuerda poderosamente y, por cierto, al imperante en Rusia. Más allá de todo lo anterior, en mi interpretación de los hechos, haríamos mal en olvidar que las vicisitudes que hoy nos atraen se despliegan en la periferia de la Federación Rusa y no precisamente en la periferia de Estados Unidos. ¿Cómo habría reaccionado Estados Unidos si Canadá o México o ambos países se hubiesen sumado una alianza hostil a Washington? Me temo que la OTAN es un elemento central para explicar muchas de las miserias de nuestro mundo y que el presidente ruso, Vladimir Putin, le ha hecho un regalo inmoderado de la mano de esta intervención militar en Ucrania, que interpreto no va a hacer otra cosa que fortalecer la OTAN y con ella mecanismos de militarización, de represión, de control y de intervención. Cuentas en el libro Rusia frente a Ucrania, imperios, pueblos, energía, que según el discurso monocorde que emiten nuestros medios de comunicación, pareciera como si Rusia no hubiera recibido ningún agravio y se comportase como una potencia agresiva, sin contención alguna. Pero cuentas también que la realidad es, sin embargo, bastante diferente. Al hilo de cómo nos comentabas antes, de épocas anteriores, ¿es cierto realmente que cuando Rusia ha cooperado abiertamente con Occidente no ha sacado ningún provecho de este tipo de actitud o de cooperación? Bueno, ya he señalado en la pregunta anterior que cuando Putin fue un aliado sólido, connivente del mundo occidental, las respuestas que recibió asumieron la forma de puertas que se cerraban. En realidad, en este caso, me parece que no está de más volver a las opiniones clásicas de un diplomático norteamericano, George Kennan, quien en su momento recordó que la OTAN necesitaba inevitablemente de un enemigo. Cuando a principios de la década de 1990 se coqueteó con el horizonte de que Rusia se sumase a la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, y al respecto se dieron algunos pasos menores, fue la propia OTAN la que abortó esas aproximaciones. Me parece que a la OTAN le viene muy bien la existencia de una Rusia rival, de la misma manera que a Rusia le viene muy bien la existencia de la OTAN, no nos engañemos. Sin embargo, no salió ganando Rusia en 2014 de sus movimientos en Ucrania con la anexión de Crimea y la ocupación de una parte de la Ucrania oriental. Esa es la visión común en nuestros medios, pero creo que el argumento merece un contrapeso. Es verdad que Moscú movió pieza, se anexionó un territorio simbólicamente interesante como es Crimea y puso los cimientos de una dominación en parte, una parte pequeña de la Ucrania oriental, pero el contrapeso nos obliga a recordar que perdió el control sobre el grueso del territorio ucraniano que basculó claramente hacia el mundo occidental. Esto creo que conviene relacionarlo con una visión de los hechos, polémica y controvertida, que se revela en buena parte de los estudios de geopolítica, tanto en Estados Unidos como en Rusia. Esa visión sugiere que Rusia será un imperio si controla a Ucrania y, en cambio, su candidatura imperial se desvanecerá como por ensalmo si pierde ese control. Entiendo yo que algunos de los movimientos de Putin están en esta onda. Quiero mencionar al respecto los escritos de uno de los que pasa por ser uno de los asesores directos del presidente ruso, Alexander Dugin, el principal teórico de lo que se llama el euroasianismo, que postula con mucha claridad esta tesis. ¿Cuáles son, en tu opinión, las razones de la intervención militar rusa? Esta es la principal pregunta que no estoy en condiciones de responder. ¿Por qué? Porque aunque puedo aportar tres o cuatro explicaciones, ninguna de ellas me parece convincente, de tal manera que en virtud de la incapacidad de estas explicaciones para dar cuenta de lo ocurrido, al final asoma la idea de que Putin ha enloquecido, algo que, por cierto, me parece difícilmente defendible. Rusia es un país muy complejo, en donde el proceso de toma de decisiones, pese al poderío que recae sobre el presidente, a buen seguro que también es complejo, y en él participan instancias políticas, económicas y militares importantes, de tal suerte que la explicación que sugiere que Putin ha perdido el rumbo en virtud de un ataque de locura tiene poco fundamento. Bueno, más allá de esta explicación, ¿cuáles serían aquellas otras que ya sugiero no me merece mucho crédito? La primera entiende que Rusia es un país en una situación muy delicada en el terreno económico y social y que habría buscado una suerte de huida hacia adelante en Crimea para aplacar las tensiones internas al amparo de lo que se antojaba una victoria militar fácil. La segunda, a tono con algo de lo que acabamos de hablar, Arkaitz, se entiende que Putin habría sido víctima de un espasmo militar imperial que le habría aconsejado recuperar un pleno control sobre Ucrania y que en la trastienda pretendería demostrar al mundo occidental también la fortaleza del país. Una tercera explicación apunta que Rusia procuraría las materias primas muy golosas, aunque ninguna de ellas en el terreno energético que atesora el territorio ucraniano. La cuarta y última, en fin, entiende que Rusia habría picado en el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales y singularmente Estados Unidos con el propósito de debilitar sensiblemente el poder de Putin y, en su caso, de acabar con este último. Estas explicaciones aportan datos interesantes, pero acabo de sugerir que, a mi entender, difícilmente dan cuenta de lo ocurrido. Yo tengo que volver a algo que te dije antes. No comprendo lo que ha sucedido. No entiendo cómo Rusia ha asumido los riesgos ingentes que se derivan de una intervención militar tan brutal como esta, que bien puede volverse contra sus intereses. Entonces entiendo que no hay ningún argumento sólido en el que sustentar esa intervención. Yo no los veo. Si tengo que glosar cada una de esas tesis, diré que, aunque es verdad que la situación económica y social rusa es muy delicada, tampoco era extrema, y más bien parece que la intervención militar en Ucrania está llamada a ratificar ese escenario de crisis. En lo que respecta al proyecto imperial militar de Putin, habría que preguntarse por qué no hizo uso de esas querencias en crisis como las de los años pasados. La riqueza en materias primas de Ucrania es innegable, pero no parece que a Rusia le falten materias primas. Es el país más rico del mundo en estas últimas. Y, en fin, la última tesis, la de que Rusia mordió el anzuelo tendido por la OTAN o por Estados Unidos, suena un poco a conspiratoria, tanto más cuanto que, bueno, los riesgos vinculados con esa macrooperación occidental son evidentes y se me antoja difícil aceptar esa tesis en su literalidad. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Откуда наплевательское отношение к нашим интересам абсолютно законным требованиям? Отец ясен. Все понятно и очевидно. Час, когда я усну, приснится мне сон удивительно белый. ¿Qué sucede con las exportaciones rusas de materias primas energéticas? Esta es una de las cuestiones más interesantes que operan en la trastienda. A menudo se ha dicho que la Unión Europea depende demasiado del gas natural ruso. Es verdad, pero olvidamos que Rusia hoy por hoy, en el corto y en el medio plazo, no disfruta de compradores alternativos para ese gas natural, con lo cual también está atada de pies y manos. He recordado a menudo en los últimos años que en 2006 y 2009 se produjeron dos crisis del gas, traducidas en interrupciones durante unas horas de los suministros de Rusia a la Unión Europea. Esas crisis tenían su origen en desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania. Me parece muy llamativo que en 2014, con una guerra abierta en el Donbass, saldada en varios millares de muertos, nunca se interrumpieron, sin embargo, los suministros de gas natural rusos a la Unión Europea. Poderoso caballero es don dinero, que escribió Quevedo. El otro día, con un punto de ironía, sugerí que si en Ucrania en estas horas alguien quiere salvar el pellejo, lo que tiene que hacer es plantar su tienda de campaña en la proximidad de un gasoducto, porque parece que ninguno de los agentes que intervienen en la guerra está interesado en poner en peligro los suministros. Y entre esos agentes están, por cierto, las potencias occidentales. Si la noticia que me llegó es correcta, las sanciones establecidas por estas últimas contemplaban que 7 de los 9 grandes bancos rusos dejarían de comerciar con Occidente, pero se dejaba abierta la puerta a los otros 2 para que los pagos del gas natural siguiesen fluyendo como el propio gas natural. Человека ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня. Он убедительно показал, что паралич власти, воли, ¿en qué posición está hoy la Rusia de Putin? Yo creo que en una posición muy delicada y por varias razones. En primer lugar, hasta donde llega mi conocimiento, en mi interpretación, las operaciones militares en Ucrania no se están desarrollando como se pensaba. El ejército, las milicias ucranianas están resistiendo más de lo que se esperaba, aunque es verdad que la ruptura de los frentes puede provocar rapidísimos avances rusos en las próximas jornadas o semanas. Pero en un segundo escalón tiene uno que preguntarse cómo se domina un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes, en su mayoría manifiestamente hostiles. ¿Cómo va a lidiar Rusia con este horizonte? En un tercer escalón, parece que las sanciones económicas occidentales, que son muy duras, han hecho mella en la economía del país y no se aprecia que en el corto plazo esta última pueda recuperarse. Agregó que es lícito suponer que en ámbitos importantes como las Fuerzas Armadas y en especial los oligarcas se escuchen voces de disensión con respecto a la operación militar en Ucrania, que a buen seguro ha dado al traste con muchos de los intereses de las grandes empresas rusas. No está de más que mencione, en fin, que empiezan a llegar noticias que sugieren que la población ha decidido mostrar su oposición a la guerra. En los primeros días, la manifestación fundamental asumió la forma de concentraciones en las grandes ciudades, protagonizadas ante todo por gentes jóvenes y de manifiestos suscritos por unos otros estamentos de la vida política y social rusa. Pero claro, creo que hay una parte de la población que empieza a hacerse preguntas delicadas, y ello pese al bloqueo informativo y a la represión que a buen seguro padece. Hace unos días me pareció que tenía interés reproducir las declaraciones del que pasa por ser, no sé si esto es así o no en términos literales, el único diputado de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, que ha decidido plantar cara a la guerra. Era un comunista llamado Mikhail Matveyev, que utilizaba un argumento que sospecho ha pasado por la cabeza de muchos de sus compatriotas. Dijo: "Yo he defendido la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk porque me parecía que era una contribución a la paz en la medida en que impedía que el ejército ucraniano siguiese disparando sobre víctimas inocentes, pero no sé qué tiene que ver con la paz, el bombardeo y la ocupación de Kiev. Tengo la firme convicción de que hay muchos ciudadanos rusos que empiezan a pensar en esta clave y sospecho que también aquí puede abrirse una fuente de problemas para el dominio de Putin". ¿Esto es lo que piensa el ruso de a pie de todo esto? Bueno, lo que piensa una parte probablemente minoritaria de la población. Pero en cualquier caso, ese panorama cerrado que aconseja concluir que en bloque la población rusa se encuentra al servicio de un proyecto imperial militar, sin dudas, me parece que es una distorsión de los medios de comunicación occidentales. Las noticias que a mí me van llegando de grupos alternativos reflejan que hay una incipiente oposición a la guerra, que intuyo que por lógica irá a más a medida que los cadáveres de los soldados empiecen a llegar en cantidades importantes. Por cierto, que no tengo noticias sobre lo que ocurre con esos cuerpos, con esos cadáveres, si son enterrados en sus lugares de origen, algo que a más de uno y más de dos le recordará la tragedia de Afganistán de hace 40 años, o si por el contrario las autoridades rusas están procurando también ocultar información y aplacar emociones. De esta guerra no sale ganando con descaro el mundo occidental. A mí me parece que sí. La OTAN ha recibido un regalo que no esperaba, en forma de una intervención militar rusa que provoca un cierre de filas, de tal manera que la posición de Occidente, pese a las apariencias, gana muchos enteros. Es verdad que esto que digo obliga a considerar desarrollos futuros que no estoy en condiciones de iluminar, pero a título provisional me parece que en Occidente debemos prepararnos para un auge de políticas militaristas y represivas, probablemente de intervenciones de uno u otro corte, que apuntalen el edificio del capitalismo occidental. Pero no existe un peligro grave de desestabilización de Rusia. Pues claro que existe. Esos problemas que acabo de mencionar pueden traducirse en sorpresas en Rusia. En este caso no me queda más remedio que echar mano de la imaginación. Estoy pensando en sorpresas como las vinculadas con una eventual destitución de Putin, reemplazado por alguna figura de perfil más bajo y blando. Estoy pensando en la posibilidad de que se haga valer algún ruido de sables, en las presiones de los oligarcas, que ya he sugerido que a buen seguro no se encuentran muy satisfechos con lo que está ocurriendo, en una posible implosión dentro de un Estado federal que es más frágil de lo que pudiera parecer. En fin, todos estos horizontes son inquietantes y, llegado el caso, podrían conducir a un escenario que no me parece inimaginable, en virtud del cual, y sin embargo, las potencias occidentales decidiesen apuntalar el poder de Putin como garantía de que las cosas no se desmandan para peor. El horizonte correspondiente creo que guarda relación con un debate que no ha suscitado demasiada atención en el mundo occidental y que plantea dos grandes disyuntivas. La primera sugiere que al mundo occidental le interesa una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero, en tanto la segunda entiende que prefiere una Rusia débil que permita garantizar la rapiña de los capitales occidentales, en el buen entendido de que cualquiera de esos dos horizontes es muy delicado y puede conducir a escenarios como este que tenemos ahora delante de los ojos. Putin dijo que con esta intervención pretendía desnazificar Ucrania. ¿Esta confrontación lo es entre fascistas y antifascistas o entre democracia y autoritarismo? Con toda certeza, no. No hay aquí ideologías enfrentadas. Si alguien quiere sugerir que toda la población ucraniana se ha dejado llevar por un proyecto de nazificación, tendrá grandes problemas. En el otro bando, si alguien lo que quiere sugerir es que del lado de Rusia hay un proyecto genuinamente antifascista, pues hará bien echar mano de la condición del sistema que Vladimir Putin ha venido a asentar, un sistema dominado por los oligarcas, materializado en proyectos militaristas y autoritarios, asentado en la represión, en los valores tradicionales, en la familia, en la Iglesia ortodoxa, y al cabo de todo en la propia economía de mercado. No sé qué todo esto tenga que ver con un proyecto antifascista, más allá de que sea verdad, ciertamente, que en Rusia sigue preservándose un respeto atávico por los héroes que en la Segunda Guerra Mundial lucharon contra la Alemania nazi y que se respetó, en cambio, no es nada evidente en Ucrania. Pero mucho me temo que los proyectos que hay por detrás, al calor de esas figuras dramáticas de los oligarcas, son muy similares en uno y otro bando, y nos obligan a concluir que lo que hay en la trastienda de la guerra de Ucrania es una colisión clásica entre imperios, el imperio ruso por un lado y los imperios occidentales por el otro. Carlos, una vez más, muchas gracias por el esfuerzo y la paciencia para ayudarnos a contextualizar lo que está sucediendo. Pues las gracias a ti, Arcais, por tu entrevista y, como hago siempre, mis felicitaciones por el programa, que creo que llega a quien tiene que llegar y quien lo merece. Hasta aquí esta linterna de Diógenes dedicada al conflicto en Ucrania, en lo que podría venir acompañado de una escalada del militarismo y securitarismo dentro y fuera de nuestras sociedades, en lo que también podría ser una intensificación de la guerra de posiciones y rapiña de recursos de este capitalismo que no va a decelerar en su carrera suicida hacia el abismo. Lo dejamos aquí. Salud y antimilitarismo. Один лишь дедушка Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные такое говно, а все другие враги такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я тут пил журнал Корея. Там тоже хорошо. Там товарищи Мерсен. Там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое. И все идет по плану. Все идет по плану. При коммунизме все будет заебись. Все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану, а все идет по плану. Все.